¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, sábado 8 de junio, que seguimos con temperaturas al alza, aunque ya estaba pronosticado que hoy lloviera sábado. Pero bueno, hay que esperar que pues estamos entrando a la temporada de lluvias y temporada de huracanes. Ya vendrán las lluvias porque ya nos hace falta agüita. La temporada de secas ha sido larga y prolongada y sobre todo la temporada de calor. Pero pues ya saben el remedio, la crioterapia. Hay que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Y más si es fin de semana y sale a pasear, se va a la playa, se va a visitar a los amigos, haga la crioterapia. Cargar una hielera bien equipada para todos lados, evitar el golpe de calor que es mortal. Por lo pronto, quédese en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 4942 y contando 4942. Emisiones de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom para el mundo del Internet, el mundo mundial. Estamos transmitiendo en plataforma Zoom. En la conversación de esta tarde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, a quien le mando un saludo y saludamos. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy contento, como siempre, de estar aquí contigo. Un saludo a toda la audiencia. Y pues sí, con ese calorcito que caray está tremendo. Como tú decías, si sale uno, debe de salir bien preparado con su hielera. Pero si no, quédese en su casita y también refresquese ahí. Si tiene su piscina, pues aprovéchela. Póngase en la sombrita. Coma cosas frescas, a los niños pequeños sobre todo, hay que cuidarles mucho que no estén mucho tiempo en el sol por aquello del golpe de calor, tienen que estar bien hidratados. Es importante, Roberto, porque esas temperaturas realmente están rompiendo récords. Y como tú decías, ojalá ya pronto empiece el agua, ojalá y hoy mismo caiga, aunque sea un chipichipi, pero más o menos tardecito para que no alborote más el calor, ¿no crees? Bueno, pues sí, hay que, pues viene la época de los bochornos, ¿no? Porque el calor, pues ya sabemos que el calor termina hasta noviembre, ¿no? Cuando, yo me acuerdo el año pasado, todavía en octubre teníamos calores, ¿no? Pero, y bueno, el calentamiento global, doctor. Así es. Nos va a traer temporadas cada vez más calientes, ¿no? Así es de que hay que Sí, irse, este año también va a hay que ser. acomodarnos para evitar que siga creciendo el calor, ¿no? Hay que volvernos ecológicos, doctor. Bueno, hay que tratar de cuidar mucho la situación, como tú dices, la situación ecológica, de la ecología, para poder mantener, pues, temperaturas más agradables. Nosotros aquí en nuestro estado, sabes que pues acabamos de pasar el mes de mayo, que es un mes para mí el más caluroso, pero continúa esto tal vez igual o peor que el mes de mayo. Entonces, acostumbrémonos a que esta temperatura así va a estar de aquí a unos meses más y disfrutemos también las buenas temperaturas que, como tú dices, a partir de noviembre ya empezaremos a tener. Pero mientras tanto, la crioterapia, como tú recomiendas siempre. Oye, y también déjame recomendarles, amigos, váyanse a la cafetería Juan Valdez a echarse un café frío, porque el café, pues café colombiano, café Café premium, colombiano. Sí, sí, sí. 100% colombiano. ¿Has ido ahí a la cafetería Juan Valdez? He estado en Colombia. Te queda cerca, está ahí a media cuadra del Pocito. Así es, sí, ya no he pasado, ya lo vi, porque el otro día me lo recomendaste, me acordé de él, porque yo he estado en Colombia, he estado en Bogotá, y es el café más famoso de Colombia, el café Juan Valdez. Además de que tiene cafeterías por todos lados, es un café de verdad muy, muy sabroso. Qué bueno que ya esté aquí, porque definitivamente es muy, muy recomendable. Me voy a dar una vuelta, pues mañana domingo me voy a dar una vuelta para aventar uno de esos cafés frappé, frío, frío, Muy rico. rico el café, ¿eh? Además, puedes comprar café de grano, pues, o sea, es una tienda muy buena, bien montada, están creciendo, tienen 350 tiendas en Colombia nada más, Sí, tienen mucho. 180 tiendas internacionales y creciendo, ¿eh? Me comentaba el dueño de la franquicia aquí en Mérida, ¿Es porque colombiano? no, él es chapaneco Ah, mira. y anda buscando ya abrir en Cancún, va a abrir dos más aquí en Mérida, va a abrir en Tabasco, y, o sea, viene fuerte la franquicia de Juan Valdez, que la Así es. verdad está muy bien montada, es una cafetería de primera, el café es de primera. Y pues es como se llaman ellos, marca país, porque el Juan Valdez, las cafeterías, toman el café de 540 mil familias Colombianas que se dedican a colombianas, eso. que son los caficultores Así colombianos, es, así es. los que producen el café, por eso es marca país, ¿no? Es interesante el concepto que tiene Colombia con sus caficultores. Y pues ya llegó a Mérida, así es de que amigos, la invitación es que se den una vuelta a echar un cafecito por allá con Juan Valdés. Así es de gran calidad y muy Muy buena sabroso. calidad. Así En es, una doctor. ocasión les traje a ustedes, a ti y a Laurita, de Sí, regalo cómo no, de sí. Bogotá, un Juan Valdez que venía en diferentes presentaciones y sabores. Así es que bastante recomendable. Muy bien, visitaré mañana Juan Valdez. Y ahí puedes comprar también café ya de Colombia, Juan Valdez. Perfecto. Así Ahí es, está. compadre. Pero bueno, oye, el tema de hoy, así es como la mentalidad influye en tu éxito emprendedor. Hablando de la tragedia que nos pasó, hay que mantener esa mentalidad, hay que mantener esa salud mental con una Actitud. buena mentalidad. Porque influye definitivamente en nuestro éxito y en nuestra vida, ¿no? Claro, el estado de ánimo es importantísimo para el ganador y para el perdedor. El que tú estés con un buen estado de ánimo, siempre las cosas te van a salir mejor porque te va a ayudar a pensar mejor, a ser más creativo, a ser más constante, a echarle más ganas al asunto. Y bueno, pues es lo que queremos en nuestras empresas, ¿no? El que sea chica o sea grande, con tu actitud y tu una mentalidad emprendedora, ganadora, pues siempre va a ayudar a que tengas éxito en tu empresa. Totalmente. Y bueno, lo que mencionas es importante, amigos, porque la mentalidad es fundamental cuando se trata del éxito empresarial, porque una mentalidad ganadora, como dices, moldea qué decisiones vas a tomar, qué acciones vas a tomar, te forma para abordar los desafíos. Una buena mentalidad te prepara para enfrentarte a las derrotas, porque las va a haber, o sea, vas a cometer errores, va a haber derrotas, va a haber triunfos, pero la mentalidad es fundamental para mantenerte en el rumbo hacia el éxito. En este artículo destaca siete cambios de mentalidad que los emprendedores deben aplicar para alcanzar un mayor éxito. Y de eso les vamos a estar platicando porque considero que los diferentes factores que contribuyen a tu éxito como emprendedor, como empresario, el mindset, como le llaman los gringos, o la mentalidad, puede ser no el primero de lo que piensas, sino debe de ser un aprendizaje, una actualización continua, un mecanismo. Ese mindset tiene que estar siendo alimentado constantemente para mantenerte en el camino y mantenerte en esa mentalidad. Pero bueno, Así interesante es. el tema, doctor. Si me lo permites, vamos a un Claro. corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua, intensa en la cuestión electoral. Pero bueno, ya vamos saliendo de esto, hay que enfocarnos a lo nuestro y continuar en ese esfuerzo. Antes de continuar con la conversación, déjeme decirle, el Centro Educativo NCL Nicolás Cámara Luján está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, cerca de la plancha, a una cuadra de la plancha. Está muy bien ubicado. Además, déjeme decirle, la plancha quedó de maravilla para irse a pasear ahora el fin de semana, ya la plancha, porque tiene un corredor que está techado, o sea, para que no se queme usted el sol. Está Y es muy bien. fresco. Y bueno, pues sí, está abierto. Es un parque, quedó muy bonito, la verdad. Así es de que, pues hay que visite a los papás. Es momento de visitar el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Aparte, el lugar para sus hijos. Está acabando el ciclo escolar y va a empezar el nuevo. Así es de que es momento de ir pensando en la escuela de los niños. El plan educativo que tiene el Centro Educativo es kinder, primaria y secundaria, y tiene esta modalidad de medio interno para padres que trabajan hasta la tarde. Tienen inglés todos los días los chiquitines. Contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene 80 años, es un ícono en nuestra ciudad. Así es de que a los papás los invito a que conozcan el centro educativo, está muy bien equipado, sobre todo el comedor para los medios internos, es un verdadero agasajo para los chiquitines que se quedan a comer allí en el medio interno. Visítelos y compruebe lo que le estoy platicando. Márqueles, haga una cita con los maestros que lo van a atender con mucho gusto. 9991-617440. Ellos están en calle 57 por 46 y 48, centro, a una cuadra de la plancha, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Con este tema, doctor, de la Gracias. mentalidad, hay que echarle y Sí, revisemos estos 7 cambios de mentalidad. claro, fíjate que aquí nos dicen que esto es bien importante. Dice, los emprendedores exitosos tienen una mentalidad diferente a la de todos los demás, que influye en cómo dirigen sus negocios. Eso es muy importante, independientemente que tú lo notas inmediatamente como persona fuera de ello, cuando una persona es exitosa o no, tiene también diferentes estilos de manejarse y de manejar a la gente, de trato con la gente. Y entonces aquí dice, dentro de estos puntos importantes es reenfoca el fracaso. Dice, muchas personas creen que el fracaso es lo opuesto al éxito. Pero en realidad, el fracaso es un paso necesario hacia el éxito. Mira qué interesante. Tiene razón, no hay gente que no haya intentado algo y no haya tenido fracaso o haya tenido algún contratiempo. Siempre eso te ayuda como experiencia y conocimiento para poder no volverlo a hacer. Dice, el fracaso es parte del camino de todo emprendedor. Walt Disney, Steve Jobs experimentaron importantes contratiempos. Lo que importa es cómo reaccionan ante ellos y lo conviertes en algo positivo. Claro, es fundamental, ¿no? Yo me acuerdo en el libro de Anthony Robbins, Despertando al Gigante Interno, que amigos se lo recomiendo ampliamente, búsquelo. Es un manual de motivación y autoayuda de Anthony Robbins. Y él dice, el camino al éxito pasa necesariamente por los fracasos. Así es. Y él dice, no hay vuelta, no hay shortcut, no hay camino corto, no hay, tienes que pasar por ahí. Y alguien en una conferencia le preguntó, oiga, ¿y cómo le hago para pasar por ahí de manera rápida, no? Le dijo, pues haz fracasos rápidamente y muchos para que sea. Aprende rápidamente de tus fracasos. Exactamente, aprende rápidamente de tus fracasos para porque tienes que pasar por ahí, ¿no? Pues es lo que nos estás diciendo, doctor. Así es. No, aquí dice que, como dice, aprende rápidamente de los fracasos y esto es una oportunidad, ¿sí? Y también hay que practicar la resiliencia, que es la adaptabilidad que tienes a ese tipo de situaciones. Dice, cada contratiempo, velo como una oportunidad para aprender algo nuevo y practicar la resiliencia que decíamos. El fracaso suele ser catalizador de la innovación. Diversos estudios muestran que las empresas que fomentan la toma de riesgos y prueban nuevas ideas tienen un mejor desempeño en el mercado. Por supuesto que sí, todas las empresas que se arriesgan a hacer algo, que son innovadoras, tú te das cuenta como consumidor y te llama la atención y compras el producto, porque ves que no siguen manteniéndose igual, siempre tienen cosas que van cambiando durante toda su vida dentro de la empresa. Entonces eso es lo que les llama la atención, que van teniendo innovaciones y van mejorando su calidad y van dándole mejores opciones también a la clientela, lo cual hace que siempre se mantengan en un nivel de éxito fabuloso. Claro, y bueno, lo que mencionas de la innovación, creo que la innovación, pues esta palabra tomó mayor fuerza en los emprendimientos, en los emprendedores, en los empresarios, cuando nos entramos a la tecnología hace, pues yo me acuerdo, digo yo, casi toda mi carrera de trabajador la viví en la tecnología. Desde 1976 que entré a Mira. trabajar a un centro de cómputo y la tecnología es el camino más fácil para innovar. O sea, hay que aprender de la tecnología, hay que usar la tecnología como ese catalizador para la innovación. Así como dice que el fracaso, o sea, suele ser el catalizador de la innovación. Pues la tecnología también te ayuda muchísimo y pues hay que aprender de la tecnología, doctor, y Claro. más que la tenemos encima de nosotros, ¿no? Así es. Aquella persona, ¿no?, que no haya incorporado la tecnología a su empresa y a su vida personal está muchos pasos atrás. Definitivamente, la incorporación de la tecnología hace que nosotros seamos más eficientes, que hagamos las cosas más rápido, que diariamente tengamos la necesidad de tener mayores conocimientos de la misma tecnología para poder seguir aprendiendo y seguir innovando dentro de ella. Eso nos facilita muchísimo nuestra vida en las empresas. Por eso, como tú lo dices, aquella gente que no tiene la tecnología dentro de su empresa, pues está obsoleta, es una empresa que tiende a irse para abajo. El segundo punto que nos ponen aquí dice, piensa en grande. Los emprendedores exitosos tienen grandes y ambiciosas metas para sus negocios. La mejor manera de lograr más es establecer metas más grandes y superar lo que crees que es posible. La mayoría de las personas que se dedican a emprender es porque son grandes pensadores. Sin embargo, es fácil perder esta mentalidad cuando estás enfocado en la operación diaria de tu negocio. Muchas veces nos sucede, mi querido Roberto, que estamos funcionando muy bien en el negocio, en la empresa, se está vendiendo muy bien y no tenemos tiempo para poder ver qué otra cosa podemos hacer para poder hacer que siga creciendo la empresa. Debemos de hacerlo, debemos de darnos tiempo para ello y poder pensar cómo hacer crecer más en grande la empresa. Claro, es importantísimo lo que mencionas, pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, si me permites, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Que yo sé que a esta hora usted va saliendo de trabajar, los que trabajan en sábado, cerrando el negocio, a disfrutar, aunque ya hoy los negocios ya no cierran, ¿verdad? Antes, yo me acuerdo aquí en Mérida, antes se cerraban los negocios al mediodía para ir a echar el almuerzo y ir a echar la siesta, pero pues esa costumbre ya la sociedad ha evolucionado y pues ahora los negocios, hay negocios hasta que están abiertos 24 horas, pero ven. Usted que nos está escuchando, gracias por acompañarnos a en este sabadito alegre. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. Mire, Grupo Aduanal del Valle tiene más de 70 años de experiencia. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Mire, nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional, conjuntando innovación tecnológica, infraestructura y personal capacitado, con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue a su destino. Y bueno, los servicios que le ofrece Grupo Aduanal del Valle, pues están esparcidos en prácticamente toda la República Mexicana. Ellos tienen cobertura en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Veracruz, Aeropuerto de la Ciudad de México, en Progreso, Yucatán, en Mérida, Yucatán, Cancún, Quintana Roo, Puerto Morelos, Quintana Roo, Dos Bocas, Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, tienen cobertura, centros de distribución en Panama City, Florida, Laredo, Texas, Houston, Texas, en Mérida, Yucatán, Ciudad de México, Guadalajara. La verdad que la cobertura de Grupo Aduanal del Valle es, atendemos todo tipo de industria, desde refacciones pequeñas hasta plantas industriales completas, ofreciendo certeza jurídica, calidad, seguridad y rentabilidad en el servicio. Le voy a dar los teléfonos, tómese contacto con ellos si usted está en el negocio del comercio exterior. 99 92 48 89 61, o búsquelos en internet, Grupo Aduanal del Valle, o escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios. Vienen seguido a platicar con nosotros, con ustedes, para que aprendamos del fascinante mundo del comercio exterior. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Doctor, ¿con qué seguimos este tema interesante del mindset o la mentalidad emprendedora. Así es, mi querido Roberto. Bueno, toma riesgos calculados, es el punto número tres. Dice, es imposible comenzar un negocio o lanzar un producto sin algún grado de riesgo, por lo que los emprendedores necesitan ser buenos tomando riesgos calculados. Cuando tomas un riesgo calculado, consideras una cierta probabilidad de fracaso, porque potencialmente puede hacer avanzar tu negocio o no. Es una decisión informada, basada en datos del mercado y no una elección al azar basada en emociones. Es bien importante los riesgos calculados, la toma de decisiones, mi querido Roberto, porque al dicho mexicano que dice, el que no arriesga no gana, es cierto, hay que tomar decisiones. Hay que arriesgar, pero hay que ver en el entorno, informarse muy bien cómo está la situación para ver si es necesario tomar esa decisión sobre este riesgo o es mejor esperarnos y más adelante hacerlo. Esos riesgos calculados nos pueden llevar al éxito o nos pueden causar un fracaso. Si tú estás funcionando muy bien en tu empresa, yo recomiendo que es mejor analizar perfectamente bien y saber si te conviene o no tomar ese riesgo en ese momento. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es cierto esto del riesgo calculado. Mira, te voy a platicar la manera en la que se diseñan las jugadas en el fútbol americano. Ok. Cada jugada del fútbol americano se practica y cada jugada está diseñada para que sea un touchdown, o sea, para que pases encima de los otros. Así El es. riesgo es cuando tienes que analizar contra quién te estás enfrentando. Te voy a poner un ejemplo. Si tú sabes que en el otro lado tienen un safety, o sea, un jugador que cuida los pases más alto, más rápido, más veloz que tu safety que recibe pases, Tiene que pues ser. calcúlale bien si le vas a mandar pase a él o no. Mejor usa otra jugada. Por eso en el fútbol americano hay cientos de jugadas o miles de jugadas que cada quarterback tiene que escoger en el momento que se enfrenta al otro equipo. Lo debe de conocer, ahí es donde empiezas a calcular los riesgos, ¿no? Así Oye, si es. le mando el balón a este jugador que sé que el que tiene enfrente es más rápido, es más alto, pues el riesgo es mayor de que me intercepten un pase. Lo mismo pasa en los negocios. Claro. Hay que sentarse en la mesa de juego del negocio y visualizar cuándo vale la pena una jugada o cuándo no, medir, calcular el riesgo, pero de todas formas hacerlo. ¿Sí me Sí, explico? cambiar la jugada, simplemente, ¿no? O tomarla para la siguiente. Es importante. Yo creo que ese riesgo puede hacerte perder mucho, pero también puede hacerte ganar, llegar al touchdown, como tú dices, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que tú cuando juegas en los negocios tiras a ganar, ¿no? Claro. Pero también debes de saber que en algún momento vas a fracasar, o sea, vas a cometer errores. No hay la jugada perfecta. O Así sea, es. esa es la clave en eso, porque si piensas que tu jugada tiene que ser perfecta, pues la frustración cuando te caiga el fracaso o no te salga, pues va a ser mayor, ¿no? Así es. Es por eso que el punto número cuatro dice, hay que seguir aprendiendo. Claro. Los emprendedores más exitosos son reconocidos por abrazar el aprendizaje continuo. Por ejemplo, Bill Gates es conocido por ser un ávido lector y regularmente comparte pensamientos sobre sus libros favoritos. Cuando Bill Gates se va de vacaciones, pasa alrededor de 3 horas al día leyendo y tomando notas, mientras lo hace. Este aprendizaje continuo puede darse de muchas formas diferentes, como leer, asistir a eventos de la industria o tomar cursos. El ampliar tus conocimientos y perfeccionar tus habilidades te da una ventaja, pero muy buena, sobre tus competidores. Por Claro. supuesto, siempre hay que estar actualizándose, siempre hay que estar aprendiendo. Y si a ti te interesa en especial alguna situación o cambio que quieras tener en tu empresa, pues necesitas dedicarte a estudiarla, para tomar buenas decisiones. Entonces, el seguir aprendiendo es el punto número cuatro importantísimo. Fíjate El seguir. que esto de Dime. seguir aprendiendo, hay una decisión que tiene uno que tomar, que es la decisión de convertirte en un aprendiz eterno, o sea, Sí. siempre ser aprendiz. Eso es una decisión fundamental, porque si tú te sientes producto terminado o sientes que todo lo sabes o sientes que siempre tienes la razón, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Los golpes te van a doler más porque va a haber golpes, las circunstancias siempre serán adversas, pero cuando estás en el modo aprendiz, que debe de ser permanente, pues es Sí. cuando tienes a tu mentalidad abierta precisamente para aprender, ¿no? Pero amigos, pues eso también hay que practicarlo. Y bueno, si me lo permiten, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tardecita, sabrosa tardecita. Mire, es una tardecita muy agradable como para pasar a la Reforma, la auténtica cantina, que esta semana tiene empanadas, bueno, ellos le llaman quesadillas estilo México, o sea, las empanadas son fritas, ¿no? Las quesadillas en México también son fritas, tienen de flor de calabaza, perdón, de flor de calabaza, de chicharrón prensado, de hongos, de, bueno, deliciosas y te las sirven como debe de ser, con crema, su lechuguita, su queso. La verdad que deliciosas. Oh, caramba. Estilo México. Las empanadas esta semana en la Reforma. Ya saben que la Reforma cada semana tiene un platillo que el chef Eliseo nos prepara con mucho cariño. Tiene su menú espectacular, ya saben. El chamorro al horno estilo cantina, las albóndigas con frijoles, los tacos de suadero, el cerdo en morita. Bueno, ¿qué le platico? Tiene usted que ir a la Reforma. Esas quesadillas fritas de chicharrón, de huitlacoche, de hongos, de tinga de pollo De o solo chorizo. de queso. Así es. Son buenísimas. Yo ya las pasé la semana y las probé, así es de que están buenísimas. Por allá nos vemos, ya sabe, tiene que hacer reservación porque la Reforma pues se llena. Ya es tan famosa la Reforma que tiene usted que hacer reservación. 99 94 61 90 86. 99 94 61 90 86. Ellos están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Muy fácil de llegar a una cuadra de los casinos y márquele, haga su reservación y igual y allá nos saludamos en la Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez y más de control odontológico. Perdóneme usted, Continuamos, no, ¿con qué sí. seguimos, doctor? El aprendizaje continuo es lo que nos lleva a la mentalidad de crecimiento. El término de mentalidad de crecimiento se refiere a la creencia de un individuo de que sus habilidades y capacidades pueden mejorar con el esfuerzo. Una mentalidad de crecimiento te da la fuerza necesaria para adaptarte y moverte a través de situaciones desafiantes. Te permite aprender de los errores y encontrar los recursos necesarios para hacer crecer tu negocio. Tú, si quieres lanzar un nuevo producto, debes de tener una mentalidad de crecimiento que te permita probar y perfeccionar la idea que tienes del producto y y cómo lo vas a manejar. En lugar de ver los comentarios negativos o las bajas ventas como pueden señalar otras personas, tú deberías, en vez de rendirte, aprovechar esta mentalidad y usar esta información para mejorar tu oferta y vender mejor tus productos. Así es que la educación continua siempre es importante para que tengamos toda la mentalidad y la educación para poder tomar las mejores decisiones, mi querido Roberto. El siguiente punto, que sería el 6, es enfocarte en el generar valor. Los emprendedores exitosos se concentran y se centran en generar valor en lugar de simplemente ganar dinero. Fíjate qué importante. Este puede ser un cambio de mentalidad difícil porque todos necesitamos dinero para pagar nuestras facturas y lo que tú quieras. Pero cuando tú te enfocas nada más para ganar dinero como tu objetivo final, es fácil volverse miope y tomar decisiones pensando en maximizar tus ganancias. Si tus clientes no reciben valor de los productos o servicios, no pueden construir un negocio sostenible a largo plazo. Es bien importante que tú fidelices a tus clientes, no dándoles solamente un servicio normal como se los dan cualquier otra persona. Tú debes de otorgarles un valor agregado, debes de que los clientes se sientan bien, que reciban un producto que no les da cualquiera. Y eso hace que den el valor agregado que da la fidelización de tus clientes. Es por eso que es importante que no solamente pienses en la lana. La lana, el dinero viene normalmente ya de por sí cuando tú le das ese valor agregado a la gente. Perdón, doctor, creo que esto que mencionas se combina con esa mentalidad de crecimiento que debes de tener, ¿no? O sea, Así si no es. crees en ti para hacer lo que vas a hacer, pues imagínate un alpinista que si no cree que puede lograr la cima del Everest, pues porque oye, no, Mejor ni fíjate, lo es que intentes, yo sí. estoy muy chaparro porque yo tengo pie chiquito y pues no puedo escalar. No sé, si tú tienes una mentalidad fija y no de crecimiento, pues nunca vas a poder avanzar, ¿no? O sea, ahí donde estás, Gracias. ya estás bien, ya llegaste. Esa es la gente conformista, ¿no? Así es. Y esto que mencionas de agregar valor, si tú estás conforme ya con lo que eres, pues, ¿cómo le vas a agregar valor a tus clientes, por Sí, ya ejemplo, ¿no? no. O Así sea, es. no viene combinado la mentalidad de crecimiento con el enfoque que debes de tener de generarle valor a los demás, a la sociedad. De ahí la responsabilidad social, empresarial, de ahí tus sistemas de capacitación a tu personal, etcétera, ¿no? Todo Sí, eso sí. que genera valor a las personas que te rodean. Por supuesto, y eso se nota, mi querido Roberto, cuando tú llegas a una empresa que tiene no solamente el mismo producto que pueden conseguir en otro lado, pero tú le das ese valor que dices, y la gente se siente a gusto, Claro. se siente bien y se queda contigo para siempre. Esa es la fidelización que solamente da, no solamente la calidad de los productos, sino ese valor que tú le estás dando extra. Ahora, aquí nos ponen también el ingenio. Cuando estás comenzando un negocio, el tiempo y el dinero casi siempre son escasos y surgirán problemas inesperados. Debes aprender a ser ingenioso y a encontrar soluciones creativas a los problemas. Ser ingenioso también significa ser flexible y estar dispuesto a adaptarte a un entorno que cambia constantemente. Por ejemplo, los emprendedores más creativos pudieron pivotear durante el COVID-19, ajustando su estrategia comercial e identificando las nuevas oportunidades. ¿Cuánta gente cambiamos nuestra forma de trabajo o nuestros horarios o muchas cosas a partir del COVID, de la pandemia? Yo creo que ahí es una de las cosas que aquí nos dice, porque debemos de adaptarnos a las situaciones que nos presenta la vida. Y todas estas situaciones del conocimiento, del valor agregado, del ingenio, son importantes que lo evaluemos, perdón, para tomar las decisiones adecuadas en los momentos que más se requieran. Es Totalmente de acuerdo, doctor, es por eso que así fundamental. sí funciona. Absolutamente. Y bueno, ante lo que estamos enfrentando ahora en estos días en nuestro país, pues estos puntos, amigos, hay que aplicarlos, hay que aprenderlos y con eso podremos salir adelante. Pero bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral nos tienen a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta, sobre la avenida principal que va hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos: 9999-264429. 9999-264429. Y nuestro celular y WhatsApp es 9991-714457. En Facebook nos tienen como Control Odontológico Integral. Para nosotros será un placer poderlos ayudar y atenderlos personalmente. Muy amable, Roberto. Un saludo a toda la Gracias. audiencia y gran fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente. Amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.